que iniciemos con la palma, una arriba, otra abajo, dame coyo otra vez. Quiero una huya de la gente que le gusta este ritmo y disfruta como es. Ahora suena el cuto, pilla en el cuerpo, se siente que es lo que es. Vamos a revivir a Michael Jackson para que nos ponga a bailar otra vez. Dame, dame conga. Sí, sí, oye, ey, suena bien, suena bien. Suena bien, suena bien. Dame conga.